un centro de desarrollo infantil, bueno, jardín, ¿no? Como se le dice comúnmente, que es el sexto ya que de 85 que había comenzado Cato en la gestión nacional, que Milei decidió discontinuar porque dijo no hay plata, no hay plata para jardines, para los niños, para las niñas. ¿Para qué habrá, no? Porque evidentemente algún lugar van los recursos que tiene que invertir el Estado y que hoy, por decisión política del gobernador Axel Kicillof, tenemos la posibilidad de inaugurarlo. Es decir, Milei cierra jardines, Axel los abre. Así sería un poco todo en la Argentina hoy. Y bueno, a nosotros nos toca la parte de las becas, de la asistencia, para que pueda funcionar a través del programa UDIS, este lugar tan hermoso, aparte de excelente calidad, Cato. De excelente calidad, ¿no? Porque a veces está esa idea de, bueno, no, para el pueblo cosas de segunda. No, no, acá nosotros tenemos un compromiso y para el pueblo cosas de primera calidad como corresponde. Bueno, algunas reflexiones respecto a lo que es este programa UDIS que permite que funcione, que empiece a funcionar este lugar como corresponde. Cuando le tocó a Axel llegar al gobierno, había 50.000 becas de UDI, hoy estamos rumbo a las 100.000 becas, lo cual habla de una decisión política. Y además en aquella época tampoco se abonaban con la periodicidad, era considerado casi un milagro que se abone, y bueno, a partir de la llegada de Axel, por supuesto con su capacidad de gestión y el ordenamiento administrativo de la provincia, esto se paga permanentemente en regla, además de los aumentos, ¿no?, que se han realizado, porque hoy el programa insume una inversión mensual de 3.000 millones de pesos, cuando nosotros llegamos eran 100 millones, más allá de, en términos reales, un aumento muy importante, ¿no?, más allá, por supuesto, de lo que han sido los desfasajes inflacionarios. Pero también decirles que en la gestión de Axel se crearon 600 establecimientos UDI. Pasamos de 1.006 a 1.584. Y también un poco hablar de la política social del gobierno provincial. Más en este tiempo, no en este momento tan complejo, con la asfixia financiera que representa, ¿no?, la agresión del Estado Nacional hacia el Estado Provincial. Para Axel y para nosotros, por supuesto, la política social siempre fue prioritaria, pero aún más en este momento de abandono del Estado Nacional. En este momento donde vemos que quizás las prioridades son otras y no las personas de carne y hueso. Hoy nosotros estamos acá con 65 becas, acompañando, iluminando 65 vidas que hay que acompañar. Y seguramente esto no es una inversión rentable para el mercado, por eso tenemos que estar. Lo mismo pasa con la política alimentaria. Acá en toda la provincia, ¿no? Ustedes saben, están dos programas que son para nosotros columna vertebral, el Servicio Alimentario Escolar, con 2.400.000 chicos y chicas beneficiarios en la provincia de Buenos Aires. El programa Mesa, con 2.072.000 beneficiarios, más beneficiarios que la propia UACHE en la provincia de Buenos Aires. Y acá en Cañuelas también es una realidad. Yo miraba los números de 25.000 chicos y chicas escolarizadas, 21.000 reciben o están encuadradas en el servicio alimentario escolar y 12.000 reciben el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria. Con una inversión anual entre estos dos programas de 3.500 millones de pesos en Cañuelas. Bueno, seguramente esto para Milei es una inversión superflua, sin sentido, porque ellos están, ¿no?, con estas supersticiones económicas y esta metafísica de que el mercado lo resuelve todo, lo autorregula. No, la verdad que no. La verdad que seguramente el Estado no se puede ocupar de todo, pero hay cosas prioritarias de las que sí se debe ocupar, y ese es el deber moral que tenemos aquellos que ejercemos la función pública.